Es lo que tiene, lo que tiene. Y bueno, si vas a los conciertos, en los conciertos bueno, te puedes en los quedar. Conciertos es otra cosa ya. El volumen también es súper... Es a veces algunos a veces atruenan, ¿eh? Algunos sí, a veces... sí. Mira, me acuerdo yo que estuvimos viendo con el Quillo, que estuvimos viendo a... ¿Te acuerdas? A la banda esta de las viejas secuelas que fuimos a verlo. Ah, sí, sí. A la... Y se oía en la calle. Sí, sí, y se oía mejor en la calle. Se oía mejor en la calle que dentro. Sí, del sí. Volumen tan atronador que estaba, sí, sí. Ya ves, y es que era... Sí, sí. Y eso que teníamos los tapones puestos y nos daba sí, igual. Sí, sí, da igual. Eso... Lo mismo, sí, bueno, sí. Lo bueno del tapón que, bueno, te quita algo, un poquito. Algo te quita, te amortiza, ¿eh? Te la verdad bastante. Que es un gran invento, eso, ¿eh? Es un gran invento. ¿Por qué te crees que los tienes? Usadlos, por favor. ¿Por qué te crees buenísimo. Que los tienes? Sí, además, es que si no los usas, al final el oído termina hombre, por... Sobre todo si vas... Hombre, sí. Si vas un día así... Sí. No como vamos nosotros, que vamos muchas veces. Pero si vas así eventualmente, yo creo que deberías de ponértelo. Por si acaso. Sí, porque te puedes quedar, como dices tú, con una sordera impresionante. Hombre, si no vas mucho, pues bueno, no pasa nada. Por no pasa un día nada. No te va a pasar nada, pero... Mira, ¿qué nos dijo José Luis Rodríguez Istar? Que nos dijo eso mismo, que dice que no puede claro, tocar en directo porque claro, tantos porque... años en los locales de ensayo, en los conciertos, que ha hecho giras por todas claro, partes, porque claro. Ha tocado un montón de años. Pues claro... Al final el oído, el pobre, se lo ha... Claro, y hay muchos músicos ahora que claro, se están quedando sordos por sí, eso. Sí, sí. Pero bueno. El paso de los años y tal, pues claro. Pero nosotros ahí estamos con nuestros tapones. Pues sí, es que si no... si no, ya te digo, hay que cuidar el oído porque si acaso... porque el oído es muy importante para sí, poder sí. Escuchar la música, porque es que si no, no puedes escuchar música y no puedes escuchar, no puedes escuchar otras cosas. A tus artistas favoritos. ¿Eh? Claro, imagínate... No poder escuchar, por ejemplo, a nuestros queridos Retales, por ejemplo. Exacto, Estela. Exacto. Así que pues sería... los motores. Motores o los que vamos a poner a continuación. Coven. O a los Coven, por ejemplo. Que, por cierto, ya han sacado... Videoclip nuevo a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde, sí, con sí, tema... El Olivo, ¿no? El Olivo, sí. Un tema nuevo que, bueno, cuando lo tengamos ya lo pondremos. De momento sí, vas a poner de esta... De momento lo podéis escuchar ahí en sí, YouTube. Exactamente. Cuando nos pase la banda, pues lo pincharemos por aquí, como no. Que son muy majos, Coven, así que... Y luego diremos el concierto del 8 ah, de sí. Marzo, que tocan que en la Revi. La Anita y sus compis tocan ahí en la Revi, guay, sí. Que es un pedazo festival, que además... festival, sí. Que está bien. Además lo organiza la gente también de Intertour, que es gente muy maja, tanto Bea como... Sí, sí, como Israel, sí. Irra. La verdad es que... Israel Minaya, sí, sí. Sí, bueno, gente muy maja. Pues vamos con Coven, vamos con esta gente. Que suene aquí, en el barco. We'll be right back. Bueno, sábado iremos a verlos ahí a la Revy Light, pues en la Coven. Estelita, que... Dime. La verdad es que no hemos dicho... ¿Por qué? No hemos dicho ni el teléfono, que es el no, habitual. No, hemos dicho nada, ¿eh? No, no hemos dicho el 917974838, que lo pueden marcar si queréis, ¿eh? Si os apetece y esas claro, cosas. Esas cosas, sí. Y bueno... Y escribir a lamansion69@gmail.com también. También, ahí. Que ahí es otro... También. Además, mira, nos han hecho una peti, ¿no? De Juanito Valderrama, sí, ¿no? Sí, Juanito Valderrama, mamá, eso no hay. Lo sentimos. Sentimos que no tenemos ninguna canción a mano. Espérate. Ahora buscar a Alfonsita alguna por ahí. ¿Qué más? Estamos en iVoox, en archive.org. Sí, en archive.org, sí. ¿En qué era? En Heavy Metal Nation Radio, en Heavy Snow Day. Sí, que son páginas de Facebook. Que son páginas de Facebook y los perfiles de Damerly La Mansión y Radio en Damerly La Mansión. Y el perfil y la página, exactamente. Sí, ahí estamos. Y ahí estamos, ahí lo subimos todos los programas todas las semanas, así que... Uh-huh. Ahí estamos al pie del cañón. Y luego en OBC Radio, en OBCRadio.org, que también nos ponen enlatados tres veces por semana y tal. Y bueno, y estamos en directo pues el día que toca. Por eso no solemos decir ni buenas noches, ni buenos días, ni buena mañana, ni nada. Al contrario, muy buenas, ya está. Buenas en general, vosotros ¿no? Vosotros sabéis que se hace de noche, pero luego... Claro, hombre, de noche... Cuando lo pongáis ya da igual. Hay gente que no puede escuchar a las 3 de la mañana, que hombre, viene... Claro, que eso es de noche. De noche oscura ahí. Pues muy oscura. Muy oscura. A las 3 yo creo que no... Y si no, a lo mejor pues a las 6 de la tarde. Que te pones a hacer no sé qué, y nos pones la mansión y fíjate que viene. A las 3 de la madrugada yo creo que están los ciervos por ahí nada más. Como decían hoy... En el taller de alimentación que voy, pues ¿sí? Te pones tu musiquita, pues nos pones a la mansión mientras haces la bici eléctrica esa, la bici... Hombre, es cómodo, Estela. Estática que diga y ya está. Súper cómodo. Claro. Bueno, pues ahora después lo comento, luego en la sección de concierto lo comenta Estela Coven, en la sala Revy Life. En Vicálvaro. En Vicálvaro, exactamente, que bueno, ya nos dice luego los precios, la hora y todo eso. Y todas esas cositas, las demás bandas que van a tocar. Las otras bandas, exactamente. Y bueno, ahí estaba la canción de Coven, que hemos puesto. El videoclip, echarle un vistazo, que seguro que está Seguro que está bien. Seguro que está chulo. Que nosotros lo vamos a ver también. Sí, además lo estrenaban hoy a las 8 de la tarde, ¿no? Sí, hoy a las 8. A las 20 horas. En YouTube. En YouTube, sí. Bueno, canción que ponemos a continuación. ¿A quién vamos a felicitar hoy? Porque es su cumpleaños, sí, sí, sí. Hombre, hay que tirar de las orejitas. La verdad es que mola, cumplir añitos, mola. Muy divertido, muy divertido. ¿Y a quién se la vamos a tirar las orejitas? A Luis García Pelayo. Sí. Más cantante, el cantante. El cantante de Desorden. De Desorden, exactamente. Y que bueno. Pues, mucho más majo y que lo veamos. Exactamente. Y vamos a poner esta canción que se llama La moza del séptimo. Vamos con ella. Estando de vacaciones en un buen piso alquilado, supurando calores. Estaba cansado, la hostia cansado, había cuatro ascensores. Veo uno parado, había dentro una moza. Me pongo a su lado, buitreo a su lado, la la, la la la la, la la la la, la la la la la la la la la la. ¿Y tú a qué piso vas? Pero no sea verdad, la hemos cagado, la hemos cagado. Cuidado con la moza del séptimo, que me han dicho que tiene rabo. Cuidado con la moza del séptimo, joder, qué rabo, joder, qué rabo. Que te roza la moza, cuidado con su rabo. Que te roza la tocha, joder, qué rabo. Yeah! Pues ahí tenemos la canción La Moza del Séptimo. Espero que os haya gustado. Bueno, si os gustan ahora en directo es mejor todavía. La verdad es que es muy divertido esta banda. Es muy divertido. Muy divertido. Si queréis echar unas risas, bueno. Sí, sí. Si queréis ver a Luis vestido de novia. Es que, bueno, es tremendo. Es tremendo, tremendo, ¿no? Pero... Sí, sí. Bueno, pues vamos con la musiquita aquí en el programa. Vamos a poner pues Martín de Martínez, es el disco de este hombre. Bueno, ya pusimos una canción que se llamaba El Gran Inspector. Y bueno, vamos a poner una canción que es el cuarto corte de los siete que tiene el disco. Y el tema que vamos a poner para los oyentes, que para que se deleiten, se llama Volver a Sentir. Vamos con ello, con Martí de Martínez, que suene aquí en el programa La Mansión. Que suene. Sentir lo mismo otra vez. Quieren ser solamente un hombre y una mujer, sabiendo que van a volver a sentir. decir lo mismo otra vez. Para ser un gran inspector. Bueno, esta ya la pondremos otro día también. La de gran inspector ya lo hemos puesto, así que bueno, hemos puesto otra que no. Es que si nos mandan el disco, habrá que poner canciones, ¿no, Estela? Por supuesto. Exactamente, ahí está. No, siempre las mismas. Es que, claro. Hay que poner un poquito de todo, variadito. Variadito, ¿da? Exactamente, ahí está, para que el, claro, cuerpo se alegre, ¿no? Claro. Y bueno, pues la verdad es que nos está escuchando gente, ¿eh? Y sí, es de agradecer. Y uf, la verdad un es que estamos a todos y a todas. Gracias por estar ahí al otro lado y que nos están aguantándonos un poquito. Exactamente, los sermones, ¿no? Como el sermón que vamos a dar ahora con esta banda que se llama, sí, Invasor. Juicio. Uy, final, sí. Juicio final. Qué grandes, Invasor. Sí, la verdad es que además tienen un bolo dentro de nada. Tienen un bolo el 22 de marzo en la sala Barra Cudas, que luego en la sección de concierto lo decimos también. Sí, luego lo vamos a decir. Lo comentamos. Lo iremos recordando. Exactamente, y lo comentamos ahí también. Sí, y bueno, sí, vamos a poner música de Invasor que suena así. Vamos con ello. Invasor. ¿Cuál vas a poner? La de Juicio final. Ah, vale. Reina el caos, las sombras gobiernan. Pues había una banda que se llamaba hace años, así como el tema que hemos puesto ahora y hoy, sí. Juicio Final, precisamente. ¿Juicio una banda Final de se Limón. Llamaban? Sí, Juicio Final, sí, hace un montón de años y tal. Del año del Carolo, como se suele decir, ¿no? Sí, sí. El año catapum chimpum, ¿no? También. Exacto. Es la... Correcto, correcto. Han marcado correcto. Bingo, han marcado bingo, Estela. Sí, sí. Bueno, nos vamos ahora con música de, pues, cómo no, después de Invasor, que hemos puesto la canción Juicio Final, su primer disco, ¿no, Estela? Su primer disco. Sí, sí, sí. Nos vamos ahora, pues, con una banda que se llama Midnight Minuet. Ya la estoy oyendo ahí. Ah, wow. Sí. Oh, tú estás alucinando, ¿eh? Sí, yo ya... Se... Estás haciendo la boca agua diciendo, oh, ¡ah, que vamos a verlo! Ya. ¡Que lo vamos a ver, que yo lo vamos a ver! Ya, ¡que llegue ya! Nuevo cantante, el nuevo cantante que es... Que no sabemos cuál es. Exactamente, que ya está no lo desvelará. Está la intriga. No lo desvelará pronto. Nosotros no lo sabemos, ¿eh? No, ya no va. Bueno, ni nosotros ni nadie. No, yo claro, creo que... Veremos el día 22, ¿no? Sí, el día 22 lo desvelarán. O claro. A días antes, a lo mejor ya el Isma dirá, venga, ya está, venga, lo lanzo. Sí, no sé, la verdad. Sí, ¿quién es? Hombre, tendrá que cantar, hombre. Es que oye, el grupo, hombre, hay que tendrá que cantar. No va a hacer el Invasor y va a cantar con las dos bandas, ¿no? Es que eso claro, sería una cosa pero muy rara, bueno, ya, será, sí. Sí, una cosa muy extraña. Bueno, Estela, nos vamos con esta canción. La canción se llama Bailando, ¿con quién? Con la muerte. We'll be right back. Bueno, pues ahí nos ha encantado esta canción. Sí, es que no se pueden ser más buenos, ¿eh? De verdad. La verdad es que mola, ¿eh? Esta gente. Qué buenos. Mola en directo. Midnight Minuet. Aquí, bueno, han tenido ya varios cantantes, ¿eh? Porque han tenido. Ángel, a Quique. A. Al último que vimos en la Asociación de Músicos de Boston. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Vicente, creo. Vicente, eso. Vicente. A Vicente. Sí. Y ahora, pues, el próximo, pues. Pues no sabemos. Lo sabemos. Pero espero que. Está bueno también. Pronto. ¿Seguro que sí? Sí, yo creo que sí, hombre. En la búsqueda suelen hacer siempre un casting bueno. Como el que se presenta. Pues claro, van descartando, van diciendo este no, claro, este sí, claro. Este. Bueno, ya son dos discos. Y este pequeño lo grabaron con Quique. Sí. Y bueno, los dos primeros lo grabaron con Ángel. Y bueno, ya esperemos que haya más discos y podamos seguir. Porque aquí no lo dicen, ¿eh? No. Fíjate, lo pusieron el 7 de septiembre del 24, que buscaban cantante, que ya supongo que sí. No, Vicente no, Agustín. Agustín. Gracias, cariño. Es que lo estoy poniendo por aquí. Gracias por. Lo veo por aquí que decía yo Vicente, no, es Agustín. Agustín, vale, perfecto. Sí, la verdad es que. Así que bueno, esperemos que. Sí. Pronto. Lo de Belén. No sé, para mucho. Lo de Belén, y además, porque lo tienen que actuar, ya tienen directo en el sitio este del Barracudas. En Barracudas, sí. El 22 de marzo. Y luego al día siguiente, Leyenda. Leyenda, con el 30 aniversario. Anda. Y es el cumpleaños de Nico. Ah, Nico, sí. Qué bien, pues nada, habrá que felicitarle ese día, ¿no? Claro, hombre. A Nico de la banda Minerva, que justo los cumple el 22 guay. De marzo ese día, sí. Pues ya sabes, una tartita y lo celebre ahí con. Y sopla. Mira, nos han puesto aquí en el cartel, ¿eh? Ah, hombre. Nos han puesto en el cartel a la mansión. Ah, bueno, sabes. Estamos aquí en el logo nuestro de la mansión. Bueno, pues en la sala Barracuda. Así que recomendado. Exactamente, recomendado. Calle Brescia 19, Metro Parque de las Avenidas Oventas. Y bueno, luego. Pues mira, 8 euros, anticipada y 2 en taquilla. Y 2 en taquilla. Y ¿no? Se abre a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, bien, perfecto. El concierto se abre a las 10 y empezará a las 10 y media o así. Sí, seguramente. Seguramente. A mira, también está Trovador Urbano. Hombre. El amigo Trovador. Grande trovador, grande trovador, y que sí, ¿cuántos años lleva ahí? Oh, Radio Utopía, madre mía. Vitalogy Fotografía, Sub Music Studio y es que no veo. Bueno, es que está A y X ponen, yo creo. Ah. O algo así. Muy bien. No sé quién son, pero bueno. Vale. Está recomendadísimo, que lo sepáis. Hombre, súper recomendado. Por la mansión y por todos. Exactamente. Los sabidos y por haber. Exactamente, ahí está. Bueno, vamos a poner música, ya te digo, de esta gente, que se llama Fame de Noite, que próximo 21 de enero actúan. De marzo, Estela. Estamos en enero todavía. No, es que. Me habías asustado. No, parece ayer, Estela. Parece que era ayer. Parece sí. Que ya ayer, cuando estábamos diciendo feliz año, tal, no sé qué. Y mira, ya estamos en marzo. Sí. Puf, madre mía, hoy 4 de marzo ya. Mira, tienen otro el 17 para celebrar San Patricio. Ah, mira. Lo tengo por aquí. Ah. Lunes 17 de marzo, a las 9 y media, entrada gratuita en el Grace O'Malley Irish Tavern de la calle Zurbarán 1 de Colmenar Viejo. Ayer estarán los Fame de Noite. Fame de Noite, perfecto. Pues vamos con Fame de Noite. El tema se llama El bosque se quema. Vamos con ello. Suena aquí Fame de Noite en el programa La Mansión. Que suene. Thank you. Pues la verdad que sí, llevas razón, Oscar. Que el bosque se quema es una pena, ¿eh? Pues sí. Es una pena porque, madre mía, con lo que mola el bosque, ¿eh? El bosque sí, da con vida. Lo, con lo bonito que es. Da vida, para los pájaros y para todo, ¿eh? Para el oxígeno, para los humanos. Y mira, para todo. Sí, porque mira, cuando precisamente hay árboles... mejor, ¿verdad? Exactamente, no hace tanto calor. Porque si el árbol quita bastante el calor. La sombrita, ¿verdad? ¿Y? Sí, y da oxígeno. Da oxígeno, da, pero es que madre mía, lo que están haciendo alguna gente. Sí, algunos se empeñan en quitarlos, que sí, madre mía. Sí, los dejan ahí como verdaderos palos. Unos sí. Palos que dicen, madre mía, que hasta que se vuelven a brotar otra vez las ramas y todo, madre mía, es que. Se tardan pasan un poquito. Se pasan ocho pueblos, ya te digo, las cribas que hacen. Es que me enerva, Estela. Ahora, déjalo ya, me enervo. A ver, ¿qué nos vas a poner ahora? Ah, sí, ¿con qué voy a deleitaros? Venga, anda. Relaja. Relaja, cuerpo, relajado. Ya. Eso. Bueno, Badana, Estela. Badana. Vamos a poner, pues. ¿Qué vas a poner? A ver, vale. Tú y las canciones que tiene y yo te digo cuál vas a poner. Vanilla Delia, no. 40 y tantos. Esa es la que voy a poner, la segunda. Ah. ¿Qué más temas tiene? Traidor. Traidor. Uy. Tiempos extraños hasta el cielo. Todo tiene un precio, Vulcano. Lucharé, Sin vergüenza y El estanque. Bien. Todos esos que salen en este último disco de Badana, que vienen a presentarlo. Tiempos extraños con el Drogas. Hasta el cielo con Aurora Beltrán. Ajá. Y sin vergüenza, Bode de Porretas. Ajá. Pues hala. Pues vamos a poner una canción. Esta 40 y tantos. Vamos con ella. Emocionante. por Lennon y McCartney. We will rock you, we will rock you. Yeah, yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres. Y por Lennon y McCartney, por Lennon y McCartney, por Ophie, Jimmy, Pace. Bueno, cuarenta y tantos. Es que ya ellos llevan más de 40 años en la escena, Estela. La verdad es que llevan ya un montón casi de nada, años. Casi uf, nada. Madre. Lo que pasa es que no, nunca los hemos visto en directo. A ver si a Badana, sí, a ver si lo vemos en directo. Yo porque... Una vez iban a venir Badana y Motores. Sí, pero luego no sé qué pasó, que sí. No se pudo hacer el concierto. No se pudo hacer el concierto. Y esta vez sí, esta vez sí viene. Sí, hombre, sí, en abril, sí. En abril, Estela. El 11 de abril ahí vamos a estar. A Motores ya los hemos visto varias veces, pero a Badana no. Y bueno, luego pondremos una canción de Motores también para. Sí, sí. Para decir el concierto dónde es y todo eso. Y bueno, la. Uh-huh. Bueno, vamos a poner ahora. Después de Badana, cuarenta y tantos, que llevan un montón de años y tal, y bueno, pues vamos a poner A Golpe Radical. SOT. Se hunde el suelo bajo nuestros pies, doblando la espalda otra vez. Del artículo 155 del Valle de los Caídos, del pueblo sometido. Vamos perdiendo el control. Hace ya tiempo que el pastel se descubrió. Mentiras de la transición. Solo otra derecha desde su sillón. No hay estado de la ley mordaza, de la lengua pasada navaja. No sabemos aún dónde está Lorca. No te atrevas a mover la historia. Vamos perdiendo el control. Oh, yeah. Bueno, ahí tenemos Golpe Radical. Esta canción se llama Shot. Estelita, nos vamos ahora con los motores. Con los motores, Estelita. Sí. Vamos a poner la música de motores. Que, qué grandes. Que, pues, la verdad es que sí, son muy grandes esta gente. Motores que... Vamos a poner la de el Pedazo de Mamón. Y el 11 de abril que vienen aquí a la capital, a la sala Movidiz. Bueno, vamos con ello. Pedazo de Mamón. We'll be right back. Bueno, pues ya con la sección de conciertos que tenemos en el programa, hemos puesto a los motores aquí en el programa La Mansión. Seguimos aquí en directo, ya estamos casi acabando el programa porque nos queda poquito. Y Estelita ahora lo va a dar. Sí, pues, es que estoy viendo una cosa. Ah, sí. Aquí. Es que me lo he puesto un poco mal. El 4 de abril, Saque Mate y Tallo, creo que es. Ah. Estarán en. Es que no lo veo bien. Es que se lo han puesto de una forma que es. No sé. No sé mucho. Ya lo contaré. Ahora lo contaré. Es en The Good Father. Dice anticipada de taquilla y actuaciones de las bandas a las 10. Creo que pone. Y no sé, es que lo han puesto de una forma que. Tengo que ver más cosas. Vale, bueno. Voy por ello, que lo tengo aquí. Vale, sección de conciertos. Seccióncita de conciertitos. Sección de conciertos aquí en el programa. Que la tengo preparada, ya estoy. La más. A ver, el jueves 6 de marzo. Hay una es la presentación del libro de nuestro amigo Leo Cebrián. Y es la presentación del libro Ellas son eléctricas. Coloquio con sus autores Paco Manjón y Leo Cebrián, que firmarán ejemplares a partir de las 8 de la tarde en el Urban Underground Club, calle Río Segre número 2 de Móstoles. El metro es Hospital de Móstoles. La entrada es libre y es un homenaje a la mujer en el rock, con sesión de vídeos musicales a cargo de Nacho Barrena, del gran Nacho Barrena. Y luego, el viernes 7 podéis ir a ver a Megara a la Sala Cool, en calle Isabel la Católica número 6, Metro Gran Vía. Anticipadas 20, taquilla 25. Se abre a las 8 de la tarde, inicio a las 9. Stoned at Pompeii está en la Sala Moby Dick, en la Avenida Brasil 5, Metro Santiago Bernabéu. Se abre a las 9 de la noche, concierto 9 y media. Anticipadas 15 más gastos de gestión. Y hacen entrada más pack nuevo disco firmado 26,54. Se ponía en la página web de las anticipadas. Ajá. Y el disco a recoger en el concierto. Muy bien. Luego, ¿qué más? El 8 de marzo, como ya hemos dicho, van a estar Amaro, Coven, Sunset Boulevard y Krillial en la Sala Revilife, calle Los Cávilas 4, metro Puerta Arganda. Se abre a las 7 de la tarde y son anticipadas 18 euros, en taquilla 23. Y los menores de 10 años gratis, acompañados de padre, madre o tutor legal. El Metal Female, ¿no? Female, sí, se llama. El Metal Female. ¿Cuánta edición? Ya llevan unas cuantas. Ya llevan unas cuantas, sí. Y van a estar ahí, dándolo todo. Luego, Conga Caníbal, No Despertaré y El Tío Calambres están en el Gruta 77, calle Cuclillo número 6, metro Puerto. Anticipadas 10, taquilla 13, apertura de puertas 9 y media. Y The Killer Kids hacen el concierto de presentación de su disco Contracorriente en el Let's Go Rock Bar, en la calle San Roque 51 de Parla. Se abre a las 9 y media, entradas gratis y venta de CDs. O sea que todo eso podéis hacer. Efectivamente. Estos días. Y luego recordar. La presentación de un libro, venir a Coven, a Conga Caníbal, a claro. Killer Kids, a Megara, y el 15, Pompey. Y el 15 Rojo Fuego actúan en Rojo Fuego. En la UFA del 15 de marzo, así que. Y el 22 lo de Midnight Minuet. El 22 Minuet con. Con Invasor en la Invasor, en la Barracudas. Barracudas. Leyenda también el 23 en la Barracudas. La verdad también. Es que. Y luego el 29 de marzo también, pues la ley de Mantua con Romeo también. Bueno, la verdad es que hay un montón de conceptos así interesantes en este mes, que no los podéis perder. Bueno, vamos a poner esta banda ahora de Cádiz, de San Fernando, Cádiz. El grupo se llama Inmune Totem. Y vamos a poner la canción, el corte número 2 de este disco. Ya lo pusimos en Navidades, el último día del año, pues. Ah, sí. En Navidades, como pusimos la entrevista que tenemos grabada con Padana y tal, y bueno, ya pusimos una canción del grupo. Y vamos a poner hoy otra de las canciones del disco. Bueno, vamos a ponerlo del principio. Que suene. We'll be right back. música tranquilita, música de baladas. De baladas está. De amor. De baladas de amor, como exactamente. Como el otro día con Doi, ¿no? ¡Ah, sí, hombre! La verdad es que pedazo concierto de baladas, Estela. Baladas de amor. Vamos, yo salí, sí, emocionada de emocionada. Todo. Emocionada. La primera banda, que también era una bandaza que te cagas, y con 45 minutos que tocaron, ahí en la Enterdar, y luego 45 minutos también los Doi, con batería nuevo, el... que tocaba en otra banda que se llamaban Blindness Hallowed, a ver. Sí, sí. Y luego batería de Doi, y lo presentaron el otro día, y presentaron también canción nueva, que precisamente la iban a colgar y tal, para que la gente pues lo buscara. Lo escuche. Lo escuchara. Y además tienen concierto próximamente, en junio, creo que ya me parece, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, ya lo diremos. Ya, como queda un poco todavía ya. Todavía un poquito, bueno. Ya no tenemos mucha información, pero vamos, en cuanto la tengamos la vamos a tengamos, decir. Que nos la mandarán la gente, sí, esta, sí. Porque esta gente es muy maja y... Y nos lo manda. Y nos lo manda. Bueno, pues Estela, nos vamos a despedir con Romeo, que el 29 de marzo actúan en directo. ¿En qué sala era, Estela? Por ahí está el cartel, espérate, a ver. Con la ley de Mantua. Ah, sí, ya lo tengo, en el perro. Ah, en el perro de la parte de atrás del coche. Exactamente, 10 euros a partir de las 21 horas. Romeo y la ley de Mantua. La calle Puebla 15, metro, pues. Callao. Callao, sí. Puede bajar. Callao, sí. Callaos. Callao o Gran Vía. Callao, mejor. Sí, bueno, los dos da igual. Los dos, sí, pillan muy bien. Están en esa zona. Bueno, pues vamos a poner esta canción de, pues ya han reeditado los dos primeros discos. Origen se llama el disco. Con los dos primeros discos de la banda. El primero Romeo y el segundo Nada Importa. Y vamos a poner precisamente la canción que daba título al disco, Nada Importa. Y reeditado pues con la nueva formación y todo eso para que escuchéis a Romeo. Y que el 29 de marzo pues actúen en directo. Y tenían que haber hecho presentación de este disco con los dos primeros discos de la banda y tal, que la reedición y tal. Pero se ha aplazado para más adelante. Y bueno, de momento tienen este que han cerrado, que es el con la ley de Mantua, que tocarán menos tiempo, está claro, no tocarán... Hombre, alguna canción de estos dos discos caerán, pero no creo que lo toquen como ellos querían hacer, que querían hacer un repaso de los dos discos. Claro. Hombre, es que son un montón de canciones, ¿eh? Son muchas, sí. Son un montón de canciones. Bueno, pues vamos con Romeo para finalizar. Gracias por la escucha y un saludo del que os habla y un saludo de aquí la moza. Ajá. La moza. La moza. La moza que os saluda. Venga, hasta luego. Saludos cordiales. Adiós, majetes. Que paséis buen día. Hasta pronto. Qualquer